La obra maestra del máximo dirigente Kim Jong-un, Llevemos a feliz término la causa revolucionaria del Juche, enalteciendo al gran compañero Kim Jong-il como eterno secretario general de nuestro partido, vio la luz en tomo suelto por la Asociación de Apoyo y Estudio de la Idea Juche de Eslovaquia, con motivo del Día del Sol.